Ya vamos a la capital de Santa Fecina. ¿Quién está allí? Está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes. Acá con una jornada súper, súper agradable, 19 grados de temperatura a esta hora. Muy calientito. Hoy tenemos mínima de 20, mínima de 6, máximas de 20. Nuevamente viene el frío y el viento para el viernes, sábado. Que viene fin de semana. ¿Lluvia? 5 de Lima. No, 5 de Lima. Acuérdense que va a haber lluvia el viernes. Bueno, ¿cómo? ¿Va a haber lluvia para el viernes? Bueno. No, yo no tengo lluvia aquí. Bueno, escúcheme. Lindo día para sacar a pasear el perro. ¿Sacó a pasear el perro? No, pero el perro no puede. Tengo que venir a trabajar de vez en cuando. ¿Qué le parece? No me diga que está en el Senado usted. Por supuesto. ¿Quién encontró? ¿Qué? ¿No encontraste a Ferrio o a Calvo para preguntarle qué pasó en la reunión de esta mañana? Eran 5. Si usted cree que yo me explaye sobre esta reunión, me explayo. Pero escúcheme, era falta de respeto hacia los legisladores. Estuvo el amigo Transferri, que cumplió, el amigo Calvo, estuvo... la única que estuvo... La Doné estuvo de la oposición, la única. Ajá, Doné, que pertenece al bloque de Cristiniani. Bueno, Cachi Martínez. Olivera, ¿qué bloque? ¿A qué representa? El Partido Justicialista, pero. ¿Cómo no va a ir? El presidente del Partido Justicialista, Claro. Pero a su vez diputado también. Claro. Pero tiene un bloque después propio. Estuvo el presidente del bloque Lealtad. Alcides Calvo, que si te recordamos... De senadores. Y lealtad de diputado es... No. Usted se está confundiendo. El bloque lealtad es en la Cámara del Senado. No hay bloque lealtad. Y lo dije, bueno, estoy diciendo eso. Sí, bueno. Le pregunto si hay una lealtad... Alcides Calvo son las personas directas al oficialismo... Estamos hablando de Omar Perotti. Fue el presidente del bloque del MES que está armando Traperri. Y no fue el radicalismo, que es el tercer bloque. Ni el socialismo, ni tampoco el bloque doble. Bueno, tampoco fue este muchacho que habla mucho, como ese. ¿Quién? Del Frade. ¿Tantos que hablan mucho? Bueno, del Frade. Bueno, y otros senadores, pero concretamente, vamos a contar la audiencia que fue convocada por el gobierno provincial, los jefes de bloque, lo decíamos ayer, por el tema del cobro de la deuda, en lo cual, la nación hacia la provincia, en lo cual Omar Perotti, el gobernador, está en Buenos Aires desde hoy, ayer, no sé, se va a quedar toda semana a pelear hasta la última moneda. Mientras tanto, los señores presidentes de bloque no se presentaron hoy porque no. Ustedes saben las razones. Cuénteme la razón. A ver, ¿qué es lo que usted dice que va a pelear? Hasta la última moneda, o hasta el último bono. O sea, que usted me está diciendo que Omar Perotti fue a Buenos Aires a pelear hasta la última moneda. Fue a ver si le pagan o no le pagan de una vez por todas. Porque pelear hasta la última moneda es un recorte. A mí, yo al menos lo entiendo así. Ahora, pelear es decir, bueno, me pagás, me hacés una transferencia por home banking o me pagás con papelitos. Si eso es lo que están peleándose. ¿Es a un año o a 10 años? Si me pagás con papelito, sí o sí lo tengo que pasar por la legislatura. Porque ya en redes sociales me están acusando al fiscal Estado y al gobernador de ilicitud. Ilicitud, así es como se le está acusando. Por eso. Pero bueno, yo lo que digo es esto. El gobernador fue por el tema de la deuda que tiene la ciudad con provincia. Y se va a quedar. Yo le estoy hablando sobre lo mismo. Yo le estoy hablando sobre lo mismo. Por eso mismo. Y mientras tanto acá, los señores diputados y senadores que no se presentaron hoy porque decían que querían que esté el gobernador presente, una de las cosas, segundo, no están de acuerdo en la forma como lo hacen. Y bueno, pues también, viste, tienen peros y peritos. Dígame, usted... Está al frente de un sindicato, vamos a hacerlo un poco más criollo. Sí. Cuando tiene que convocar a un plenario, ¿cómo convoca usted? Se llama asamblea con tiempo anticipado, lo publicito las sesiones, invito. Exactamente. Salvo, salvo causa. Uno por uno. No, no, espere. Salvo situaciones especiales, a veces pasan cosas que no se puede convocar, directamente vamos a las sesiones, convocamos las sesiones. Salvo cosas como esta, por ejemplo, acá el gobernador dice, pucha, esto es excepcional, me voy a Buenos Aires. Muchachos, explíquenle cómo es la mano, a ver qué es lo que podemos lograr, que nos apoyen. Pero se ve bueno, que no quieren de esa está forma. Bien. Pero si usted tiene que convocar a otro poder, no puede convocarlo por WhatsApp o un llamadito telefónico. Bueno, así normalmente es. Se hace tras lo que se denomina formalidad, porque dentro de la informalidad yo mando un WhatsApp y le digo, vengan todos mañana en casa, y vienen. No va a venir ni el loro. Entonces, como vos tenés una agenda totalmente distinta a la de los legisladores muchas veces pueden tener una agenda sobrecargada. Y sobre todo si estamos hablando que estamos en los armados de acuerdos o listas o previendo las próximas candidaturas. O pueden tener reuniones de cualquier otro tipo impostergables. Porque muchos legisladores, la mayoría, no son de la ciudad de Santa Fe. Entonces pueden tener reuniones preacordadas en sus departamentos. Ahora, lo mismo pasó con la Junta de Seguridad hace un tiempito. Entonces eso queda a las claras que es una falta de respeto. Hablando de Junta de Seguridad, acá en Galvez hace casi 3 años que está determinado por ordenanza la Junta de Seguridad a nivel local, y hace casi 3 años que no se junta, no convoca al intendente. Y tenemos entendido que en estos momentos estaría reunido el intendente con algún grupo de vecinos en la municipalidad que fueron los que sufrieron consecuencias con respecto a robos. Pero, digamos, hay un órgano oficial conformado por ordenanza que puede participar el jefe de policía, los concejales, el ejecutivo, los vecinos, vecinales, se juntaban eso en su momento. Se dejó de hacer, y bueno, hay una minuta de comunicación de parte de los concejales que fue aprobada por unanimidad la semana pasada, pero parece que la forma de actuar del intendente no es esa. Directamente convocó a los vecinos ahí a la municipalidad para hablar con ellos de forma particular. Perfecto. Bueno, cuando fue lo de la Junta de Seguridad, que vos tenés que convocar a otro poder. No, le digo perfecto porque no es la forma. Ajá. Cuando vos tenés que convocar a otro poder que no es el tuyo, no se hace desde la informalidad. No se le pega un llamadito telefónico, el cafetín. Bueno, yo quiero rescatar. El señor legislador tiene que venir. Yo quiero rescatar que el amigo Traferri estuvo presente. Pero está perfecto que Traferri esté presente. Igualmente el problema lo van a tener en la Cámara de Diputados, no en el Senado. Entonces seamos un poco responsables con los representantes de los ciudadanos, con los representantes del pueblo, que pueden o no tener tiempo para que de una tarde para el otro día vos organices una reunión. Y en este caso es el fiscal de Estado junto a Gabriel Somaglia. No es el gobernador, porque el gobernador no estaba. En el momento de la convocatoria a la Junta de Seguridad, pudieron ir algunos legisladores, porque justo convocaron para un día que el día anterior caía feriado y tampoco había asistido Omar Perotti, o sea que así es como le importaba la seguridad al gobernador. En este caso, aunque estuvo Traferri, aunque estuvo Cachi Martínez y también estuvo Alcides Calvo junto con Donet y Olivera, estamos hablando de 2 representantes solamente del Senado. Pero el problema, como bien decimos, lo van a tener en la Cámara de Diputados, donde la mayoría no le es favorable al justicialismo. Ahora, lo que decimos es que el gobernador y el fiscal de Estado están a punto de cometer una ilicitud que puede tener serias consecuencias, porque no hay que olvidarse de los incisos 10, 11 y 12 del artículo 55 de la Constitución Provincial. Bueno, ¿qué dicen esos 3 artículos? Algo fundamental. El artículo 10... dice arreglar el pago de la deuda interna y externa de la provincia. Bueno, no me adelante, voy a sacar un abogado especialista en el tema en un ratito. Usted me está... Perfecto, pero le estoy diciendo que va a cometer un ilícito el gobernador por eso, por lo que está haciendo. Bueno, la pregunta debe ser el abogado, le voy a preguntar si realmente está cometiendo un ilícito. Pero bueno, si usted quiere decirle, no le voy a cortar la libertad de expresión, dígalo, señora. Lo que estoy diciendo, que justamente en el artículo 12 menciona que sí o sí tiene que pasar por la legislatura. Perfecto, eso es lo que no se está interpretando. Perfecto, sí, sí. Bueno, veremos que... Por ese tema, por ese tema mismo, mañana... ¿Cómo? Le conté que Omar está en Buenos Aires. Exactamente. Pero si no, ni siquiera le votan el consenso fiscal, no sé a qué va a perder el tiempo Buenos Aires. Por otro lado, sobre el mismo usted tema, como, usted mañana, está como los que salieron por las redes sociales. ¿Por qué pierde el tiempo Alberto Fernández de visitar a Milagro Sala? Más o menos está igual. No, yo estoy hablando del gobernador y estoy hablando de algo serio como el pago de la deuda. Uh-huh. Ayer sí estuve leyendo sobre lo de Milagro Sala, que también se le consultó a un abogado si podía el presidente indultarla y dice que sí. Bueno, pero eso será un problema. Fue una persona enferma, che, pucha, qué problema. Fue una persona enferma, nada más que eso. Pero bueno, estamos. ¿Cómo? Que fue una persona enferma, nada más, el presidente. Hago la comparancia que hace usted, fundamentalmente, diciendo a qué va el gobernador allá a Buenos Aires, porque va a pedir a los garbanzos, eso va. No sé a qué va, la verdad. Fue a reclamar el tema del pago, porque la semana pasada... No sé qué va. La semana pasada le dijeron que le iban a transferir la plata, o le iban a dar papelitos, una caja llena de papelitos, y no se lo hicieron porque había problemas de agenda. Esta semana, no sé, se puede instalar ya para eso. Bueno, me parece que estamos hablando solamente de meros títulos. ¿Cómo se va a transferir, Nación, algo si ni siquiera tenés el consenso fiscal aprobado en la legislatura? Parece que el gobierno... Que siguen los papelitos, que siguen la plata, que siguen lo que sea, después aprobamos todo lo que tenemos que aprobar. No está aprobado con... No lo conoce, claro, no conoce los piemonteses. Ellos quieren tener la plata acá en la caja de Santa Fe, usted sabe cómo son. No lo van a tener nunca, porque son bonos a 10 años. Y la única forma de cobrarlo. Bueno, solo hablamos ayer de eso. Es con la autorización de la legislatura. Bueno, parece que ya buscó la forma, lo convocó a los jefes de bloque y le dieron bolilla, así que mire usted. Claro, usted cree que usted con eso solamente lo van a aprobar. Bueno, por ese tema, mañana, jueves 30 a las 10:30 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, va a haber un foro de debate donde todos los periodistas le vamos a presentar a gente idónea en la materia. Justamente también va a haber legisladores, y esto justamente para tener la requisitoria periodística sobre este tema. Va a estar Pablo Olivares y también Gonzalo Taglione, a los cuales le vamos a poder preguntar y desminimizar este detallecito que es la discusión del pago de la deuda de Nación con Santa Fe. Bueno, yo creo que está muy... También le voy a preguntar a Traferri si lo veo pasar, a ver qué le parece la reunión. Uh-huh, perfecto. Renunció a su jefe de la policía de la provincia, Germán González, que había usado un auto oficial para ir a pasear a Córdoba con la familia. Uh-huh. Sí. Pero Laña ha dicho que no, que había ido a trabajar allá a Córdoba, pero se ve que no era tan así. Claro, y por eso renunció, porque no era así. Claro, menos mal, uno que le dio vergüenza y se fue. Yo creo que es una máquina de dar declaraciones erróneas. Bueno, como usted dijo, el subjefe de la Policía de Santa Fe, Diego González, esta persona que se fue a Córdoba a pasear con la familia, con la camioneta Hilux oficial, y el ministro Jorge Laña le había justificado diciendo que cumplía funciones que no se pueden divulgar. Bueno, no sabemos si es correcto. Mientras tanto, había un pedido de informe de la Cámara de Diputados solicitando que expliquen si ya se lo había sancionado o no. Nunca se lo sancionó. Nunca se armó un expediente. Bueno, no le quedó otra que renuncia. Veremos qué pasa. Tenemos que pasar, se quedó sin trabajo directamente. Sí, hace eso. Bueno, ahí en Santa Fe tiene unas preocupaciones bárbaras. Ahí está inventando un huevo de yeso para poner las palomas ahí las palomas en el palomar, ¿no? Cada vez que vamos a Santa Fe, vamos con los chicos, vamos a comer las palomas en el palomar. Está cambiando los huevos, digamos, que son propios de las palomas por huevos de yeso. Como todo loco. Bueno. ¿Y dónde? El Palomar. No lo había escuchado. En el Palomar, eso. Sustituyen huevos fértiles por otros de yeso. Para controlar, ¿de yeso? De yeso. Para controlar. Para controlar la población de palomitas. Claro. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños cuando vayamos a Santa Fe? Que lo único que vamos a ir al Palomar para ver qué. Van a ser frustrados. Está el hombrecito ese que vende, el hombrecito que vende el mi hijo, el que vende ahí, le tiramos ahí. Bueno, a ver, hace un tiempo, en realidad se agotaron, porque eso justamente se lo están aplicando en dos ciudades importantes en España, tanto en Madrid como en Barcelona. Esto para evitar la sobrepoblación. Pero en su momento lo aplicaron en esas ciudades. Directamente las empezaron a exterminar, hará dos años atrás, alrededor del año 2019, empezaron a exterminar las palomas en Barcelona y en Madrid, porque la verdad que traían muchísimas peces las palomas. Empezaron a matarlas, no pusieron malos huevitos estos de queso. Bueno, y otro tema que van a fabricar águilas de madera. Yo les cuento las noticias de Santa Fe Capital. Ay, por favor, sí. Águila de madera para poner en los edificios para que, no sé, para que los pájaros no hagan popó en las ventanas, no sé para qué será. Esto en Galo no utilizamos esto, por ahora. Bueno. Para mí es como una pérdida de tiempo, la verdad. La energía atónita. Bueno. Estamos para cosas más importantes. Bueno, no, pero es importante. Bueno, creo un cuervo. Dice, cuervo, un espantapájaro de plástico, lo colocarían en los edificios de Santa Fe. Bueno, así estamos. Bueno, ¿qué dirá el jatón? ¿Qué dirá el jatón a todo esto? Y normalmente él habla con los ambientalistas. Ah, bueno, por eso, ahí viene la idea. Bueno, Selina, normalmente la ciudad hace eso, pero bueno, una muy buena, hoy en la ciudad de Santa Fe llegó un resonador al hospital Alacia desde las 8:30 a.m, están trabajando con una grúa para ingresarlo, estamos hablando de un equipo que pesa 5,5 toneladas, así que en el día de hoy se modificó justamente el acceso a la guardia, a las consultas, y estarán terminando de colocarlo alrededor de las 18 horas. Qué importante eso, ¿eh? Bueno, tuvieron que dar de baja al resonador anterior, pero bueno, la verdad que eso se va a poder inaugurar aproximadamente en un mes. Porque ahora empieza a llegar el equipamiento. Son partes pequeñas del resonador. Claro. Por eso decimos que la inauguración vamos a tener que esperar más o menos un mes. Bueno, acá en el ámbito local no está todo tranqui por hoy, así que poca información. Sí, mañana va a estar complicado. ¿Por qué? Sí, porque es día de sesión. Ah, bueno. Si vas a sacar día de reuniones. 3.200.000 tiene cada senador para repartir en lo que significa el plan potenciar. ¿Cómo? En lo que significa subsidio que dan los senadores por mes. Senador y diputado. No sé si diputado será menos cantidad. Potenciar. No sé qué es el plan potenciar. Bueno, no sé si el potenciar, si me equivoco. En lo que dio en su momento el gobierno socialista acá, cuando no tenía mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, dio una cifra determinada que siempre... El plan de fortalecimiento institucional. Tiene razón. Justamente, discúlpeme. 3.200.000, más o menos aproximadamente la cifra que maneja cada senador por mes. No, la verdad no lo sé, pero normalmente se sube esa información a la página del Senado. Sí. Inclusive ahí está detallado todas las organizaciones y las organizaciones civiles, porque el fondo de fortalecimiento es para ONGs, asociaciones civiles. Que no a veces desgraciadamente se deriva para otras cosas. Hubo un senador en su momento que tiene ONG, que la presidenta de la ONG era la mujer, la que dirigía la ONG. Y bueno, pídale las explicaciones a ese senador. No, ya pasó eso, ya cosa juzgada, cosa, ya, ¿cómo se dice? Ya. Ah, pero usted me está hablando de gestiones anteriores. Sí, por eso. Ah, bueno, y hay que tener un ojo crítico. Bueno. Si el senador anterior se encargó de darle a esta ONG, donde su esposa es presidenta o ocupa un cargo importante, y hay que recordarlo cuando quiera volver, porque en algún momento va a quedar. No hablo de que está hablando usted. No hablo, uno del sur era el que estoy hablando yo. No, ¿cómo? Es que está actualmente como senador, que digo yo. Es del sur. Y hay que pedirle explicaciones a él. Por eso, no sé, es del sur. Sea, pero... Bueno. ¿De qué departamento es? No recuerdo, señora. Es uno de esos que tienen bloque propio. Pero ¿cómo no va a recordar? El que tiene bloque propio, que estaba... que tiene un bloque de dos personas, o sea, ese bloque propio ahí, un senador, que no recuerdo el nombre, ese tema. ¿Racito? Ese mismo. ¿Del senador Racito? Sí. Bueno, pero no podemos emitir un juicio si no sabemos si era una ONG. La verdad que le conozco, tendríamos que pedirle información al senador. Bueno, dígame cuál es la ONG. Cruce ahí por el pasillo, pregúntele, ¿qué hizo con el tema de los fondos eso? Estoy tomando nota. Fondos a una ONG. Sí, pero yo hablo de gestiones anteriores, sí. No hablo de ahora. Y si Raceta también fue en la sesión por anterior. Por eso mismo, algunos son vitalicios como los senadores romanos ahí. Son vitalicios. Y es que si la gente lo sigue votando, no le podemos echar la culpa a nadie. Bueno, Celina. Bueno, entonces, a ver, usted me da tarea para que yo haga, pero no me está diciendo nada. Fondos a una ONG. Sí. No sabemos cuál es la ONG. Familiar Directo manejaba la ONG. Familiar Directo, bueno. Dicen las malas lenguas que su esposa está al frente de esa ONG. No tengo datos para preguntarle. Pues ya le voy a pasar en privado, Directamente no me habló ni llamar. Si me dice hola, paso más que me hola. Pero bueno, se lo voy a pasar en privado, Celina. Bueno, no me vamos apure. Así. Pues acá que tengo información del amigo acá. Mañana nos reencontramos, Celina, porque acá no... Está todo tranqui acá. Está todo tranqui. ¿Usted tiene alguna información más? Juega Colón a las 7:04. Ponga la televisión fuerte que está... Podemos romper la siesta con Talleres, que es la siesta. No sé qué pasó en Uruguay anoche, pero bueno, ni quiero saber lo que pasó en Uruguay. Y esos son los primos, digo, a nosotros no nos interesa lo que hay del lado. ¿Usted sabe lo que pasó anoche en Uruguay? ¿En Montevideo? No sabe. Claro. Tateña amargada que no sabe. Estamos a punto de quedar fuera de la copa, pero bueno. Bueno, lo mejor para ustedes. Nos reencontramos mañana a partir de las 17 horas. Gracias. Quedamos así. Buena jornada para todos. Celina Sicustini de Santa Fe con toda la información.